me valgo para poder invitar. Compadre, vamos a Hidalgo al baile de carnaval. Todos los que están bailando mi trobo van a escuchar. Así se baila Tenango, Las Vegas y Pahuatlán. Sus tamborcitos festejando el carnaval. Todavía no me despido, voy a cumplir mi deber. Compadre, mata ese chivo que ya queremos comer. ¡Córrale las patas, compadre! El mole de guajolote, échenle copal al santo, que se le afume el bigote. La fiesta se está acabando, se empiezan a retirar. Las damas se están peinando para el baile de carnaval. Carnaval.